Estamos recibiendo a esta hora, como anunciábamos que íbamos a abordar este tema, a Florencia Leimoni. Yo no sé si estoy diciendo bien el apellido, vamos a arrancar por ahí consultarlo a ella directamente, secretaria general de SUTEL, el Sindicato de los Trabajadores de Antel. Florencia, buen día. Buen día, Hernán. Casi, casi, mirá que casi te sale. Ah. Bueno, ¿cómo se pronuncia bien? Leimonier, ahí está, bueno. Me olvidé de consultarlo antes, eso, pero no, bueno, ya queda hecho el aprendizaje al aire. Florencia, bueno, te ha tocado conversar con mucha prensa en estas horas porque el gobierno ha concretado esta ya tan promovida medida de la portabilidad numérica. Además, la prensa, las redes, también ahora está planteado incluso desde los lugares de las figuras públicas de distintos ámbitos que han sido contratadas para las publicidades de las distintas variantes. Y queríamos profundizar con los trabajadores de Antel, con su sindicato, sobre esta realidad, donde, bueno, ya muchos han podido escuchar al ministro de Industria, a Omar Paganini, hablando que esto tiene que ver con la libertad, ¿verdad?, de opción de los usuarios, pero queremos hacerte escuchar un par de minutos algo que dijo ayer en sus declaraciones a la prensa, Paganini en particular también, sobre la acción, la postura que ha planteado el sindicato, ¿no?, que ha planteado SUTEL sobre esto, que interpuso un recurso en aras de que el tema está incluido en el referéndum sobre la LUC. Te invitamos a escuchar juntos a Paganini y después conocemos tu visión. Dale. Nosotros celebramos esto como una ventaja para los usuarios en la medida en que es una mayor libertad y un fortalecimiento de su identidad digital, haciéndose propietario de su número, que hasta ahora no lo eran. Entendemos que estamos cumpliendo una ley votada por el Parlamento, de manera que cumplir con la ley nunca puede ser llevado en contra de los jerarcas que la aplican. Nos parece que el argumento ese es un argumento efectista, pero no real. Y respecto de la intimación que tramitó SUTEL ante el Poder Judicial, fue trasladada a nosotros en la medida que corresponda. Esa fue la posición del juez y fue respondida por nosotros de por qué entendemos de que no corresponde. Y el tema, como dijo el propio abogado de la parte que hizo la intimación, que se queda ahí, o sea, no tiene efectos jurídicos más allá de eso. Nosotros entendemos que es bueno comenzar con esto, tenemos que aplicar la ley. La ley está vigente y si la ley es derogada, bueno, los que portaron y se mantendrán en la nueva compañía y a partir de ese momento no se podrá portar más, pero eso es lo que corresponde. Nosotros queremos aplicar esta ley, queremos que es buena para la gente y queremos que la gente vea que es buena para ellos. Ministro, en caso de que se aplique, ¿no?, después del 27 de marzo, ¿el Estado se protege de alguna manera de alguna acción judicial que alguna empresa pueda llevar adelante? Sí, en los contratos que se hicieron con las empresas y con la empresa proveedora de la base de datos está prevista esa excepción, digamos. Los usuarios que cambiaron se mantienen en la compañía nueva a la que están. No son obligados a retornar a la que viene. ¿Y si cambiar el número tampoco? Tampoco. El administrador de la base de datos cobra por portación. Si eso se deja de efectivizar por el tema de la derogación, ¿cuál es el negocio para el administrador de la base de datos de seguir administrando? No, como les decía antes, si se termina el asunto, el contrato con el administrador de base de datos también se termina y está previsto eso. O sea, no va a haber más portaciones. No va a haber más, pero ¿y él quién administra esa base de datos con los números que ya están portados? No hay problema, eso está previsto también, lo administrará cada una de las compañías con números nuevos, no hay un problema técnico ahí. Lo que sí les puedo decir es que el costo de exportación, que es muy menor, cada compañía decidirá si lo cubre ella misma o se lo traslada al cliente. Estamos hablando de menos de $1 por portarse. Probablemente las compañías lo absorban porque es parte de su estrategia comercial, ¿verdad? ¿Y al Estado cuánto le sale esta portabilidad numérica, ministro? Al Estado, como Estado Nacional, nada. Como los proveedores, los operadores, cada uno paga una tercera parte del contrato con la base de datos. Esa tercera parte anda en el orden de los $400.000 y es lo que pagó Antel. Las otras dos compañías pagaron lo mismo. Hay que destacar que pagaron la tercera parte cada uno cuando el mercado no se reparte por partes iguales, con lo cual fue una negociación favorable para el Estado. ¿Usted cree que esto puede atraer a otras compañías que pueden entrar en el mercado? Esto por sí solo no, el mercado de telefonía móvil siempre es atractivo, puede ser que haya en el futuro otros interesados, pero eso tendrá que ver más con otro tipo de aspectos como el desarrollo de 5G o lo demás, no necesariamente por esto. ¿Antel va a implementar planes también para competir, para traer nuevos usuarios en este nuevo contexto del mercado? Sí, ustedes lo van a ver ya en la prensa o en los medios, creo que a partir del día de hoy mismo. Bueno, Florencia, más allá de esas declaraciones de libertad que tanto ha dicho, queríamos hacerte escuchar estos aspectos concretos que tuvo que responder Paganini, primero de seguir adelante pese al pedido de los trabajadores de Antel, y ahora sobre el final hablaba de esto de la base de datos, ¿no? De que no van a tener que cambiar el número si se derogan los artículos finalmente. Y por ahí sobre el final, primero decía el Estado no tuvo que pagar nada por lo de la portabilidad, pero después dice que Antel tuvo que pagar, ¿no? $400,000. Sí, sí. O sea que es el Estado, en definitiva. Exacto. En realidad hay varias cosas, tiene varias partes, sí, ¿no? Si empezamos por esto último, es interesante que le hayan hecho esa pregunta, porque además también tienen una facilidad inmensa de esquivar esquivarla y dar una respuesta muy ambigua, porque la realidad, y más quienes son los responsables de los recursos del Estado, deberían ser los dueños que de la austeridad, de la transparencia. Cuando le hacen una pregunta concreta de cuánto le sale al Estado uruguayo o ante él, tendría que ser X cantidad de plata, como efectivamente lo venimos planteando. Nosotros, en lo que tiene que ver la adecuación del sistema, en lo que tiene que ver con el pago al ABD, en todo eso, la cifra asciende a los 2 millones. O sea, no estamos hablando... ¿El ABD qué sería, Florencia? La base de datos. El operador nuevo que se instala en Uruguay, que va a servir de base de datos para generar la aportación, ¿no? Es como que quien concentra entre el punto medio de las tres operadoras, digamos, ¿no? Claro, la base de datos que concentra justamente la información de quiénes portan de una compañía a la otra. Entonces, en realidad, es complejo eso, que ya frente a una pregunta concreta, la respuesta no sea, y eso tiene que ver justamente porque queda en evidencia la millonada de plata que se gasta en estas circunstancias, en algo que no es urgente, porque además hay que conceptualizar la portabilidad en el marco de la ley de urgente consideración, ¿no? Nos remontamos al 2020, emergencia sanitaria, estábamos en una situación sumamente compleja, y dentro de una ley de urgente consideración sale la portabilidad numérica, sale el chorizo artesanal. O sea, es importante eso, porque si no pareciera que la portabilidad numérica es un proyecto elaborado en estas circunstancias actuales para favorecer a los usuarios, que también está fundado sobre mentiras, porque en realidad no hacen más que decir que vos vas a ser dueño de tu número. Eso no es verdad, eso es mentira, porque vos no sos nunca dueño de tu número, el Estado es dueño de los números son finitos, y las operadoras lo que hacen es administrar en función de las características contractuales que generan para el usuario, ¿no? Que de hecho, en tanto vos tenés tu número, te asignan un número, vos estás usando ese número, si no cumplís con el contrato, con las condiciones contractuales, pues el número, o sea, lo tuyo es tuyo, vos no lo vas a... Es como nosotros el número de celular, incluso que tiene que ver con la identidad digital, que después dice, lo asemejamos como vos te vas, te mudas para un lugar y es tu casa. Estás alquilando, pero es tu casa. Vos le decís, vengan a mi casa. Ahora, vos te vas de ahí, no te llevas la chapa. Y mucho menos, eso queda, forma parte de tu identidad estática toda la vida. Vos cambiaste la dirección en cualquier, no sé, de estado de cuenta, de lo que fuera, vos cambiaste la dirección. Bueno, el número de celular es exactamente lo mismo. No conforma la identidad digital. O sea, no es tu número, no forma parte de la identidad digital. Y bueno, y el aspecto obsoleto de la portabilidad, en tanto, hoy la comunicación está mayoritariamente ubicada y va a seguir profundizándose en los datos. O sea, eso lo que hace es migrar una forma donde el número tenía un valor, una jerarquía en la comunicación, que en el presente y futuro inmediato se va a perder completamente. Bueno, ni que hablar. Ahora, la gente lo sigue viendo esto, o parte de la gente que no se pone a analizar más profundamente esto, ustedes lo saben bien, Florencia, como que es una cuestión práctica que el gobierno te está resolviendo, en definitiva, ¿no? Claro, no, sí, o sea, es hasta simpático, ¿no? porque además las palabras se utilizan para defender esto, el derecho, libertad, ¿no? Yo vengo, o sea, no soy muy veterana, pero vengo de periodo donde la agenda de derecho tiene que ver con mayores libertades, con profundizar, con erradicar algunas desigualdades. Estamos hablando con la ley de matrimonio igualitario, la ley trans, esos son derechos, y no la posibilidad de vos cambiar de compañía. O sea, estamos en un momento donde nos dicen que la libertad tiene más que ver con conservar tu número antes que tu empresa pública, que la libertad tiene más que ver con tener tu propio número, entre comillas, que tener las libertades a movilizarte, porque en la misma ley que sale la portabilidad, en esta misma ley donde se habla de libertad con la portabilidad numérica, recortan derechos laborales, se recortan los derechos, se recortan libertades a manifestar. Entonces, en realidad lo que también se confronta, si se quiere, más profundamente es con un discurso muy muy fuerte ideológico. Nosotros planteamos, ¿vas a cambiar ser dueño de la empresa de telecomunicaciones del Estado por ser el dueño de tu número? Ese es el valor que le vamos a dar. O sea, ¿vas a cambiar la posibilidad de tener una empresa que permitió una ceibalita a cada gurí con cobertura, una tablet para jubilados, fibra óptica al hogar? Todo eso lo vas a cambiar en definitiva por ser solamente dueño de tu número. Tiene que ver. Hay otro, Florencia, hay otro, digamos, otro paquete u otra parte del enfoque que hace el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, en cuanto a cuáles son realmente los perjuicios o los riesgos que pueda tener Antel en esto. Viste que él destaca que tiene la mejor cobertura del país, que está competitivo en precio, y dice que no va a ser un número tan grande de cambios como que pueda perjudicar a Antel. Y bueno, eso primero, que la portabilidad no se puede medir día a día, ¿no? La portabilidad es algo que entra en vigencia, es un modelo de negocio que se va a poder evaluar en un periodo de tiempo, ¿no? Es que incluso de acá al 27 de marzo puede moverse de una manera o puede haber una tendencia dentro de las operadoras, pero la portabilidad justamente lo que genera es la volatilidad en el mercado, ¿no? Y que el mercado se regule solo, prácticamente, porque la competencia va a estar radicada en los precios, y acá es donde nosotros planteamos los escenarios de pérdidas para Antel. No nos podemos olvidar que acá no son tres multinacionales compitiendo que tienen una incidencia mundial de mercado, con todo lo que eso conlleva, ya sea por los equipos, por los precios que se puedan establecer, porque no es como que Uruguay es una sucursal, en todo caso, de cualquiera de las multinacionales. Antel, su alcance es de 3 millones, o sea, es como que nosotros quisiéramos que incluso con las características, ¿no?, de Antel, que es una empresa reconocida, que tiene la mayor cobertura, y eso es una realidad, bueno, y las posibilidades de competencia, que eso hay que dejar bien claro, Antel ya compite, no es una cuestión de que le tengamos miedo a la competencia, porque se ha dicho un montón respecto a esto. Antel ya compite en telefonía móvil, y compitiendo en telefonía móvil, aún con condiciones desiguales, porque competimos con dos monstruos, tiene la mejor cobertura, bueno, lidera el mercado. Ahora, la realidad es que si vos generar o profundizar las reglas en desmedro de justamente quien tiene la mayoría del mercado, el que tiene más mercado es el que tiene más para perder, ¿no? En un mercado de 3 millones, si Antel lo lidera, las otras operadoras no se van a captar clientes entre ellas. El objetivo es captar los clientes de quien tiene más clientes, y quien tiene más clientes en Antel. Y las multinacionales, la característica que van a tener, que tienen, es justamente de ubicar la competencia no en infraestructura, no desde el punto de vista social, de la cobertura y demás, sino ubicarse la competencia en precios. Y Antel, a su vez, en este escenario, la tenemos en un momento donde, a ver, las autoridades salen día por medio a decir que Antel está atada con alambre, que la Antel Arena es inoportuno, que la plataforma Vera no es competencia de Antel. Cuando querés acordar, es como que Carlos Slim saliera todos los días a decir que, claro, no, la plataforma que tiene de contenidos es terrible, se tranca, es nefasta, el software es horrible. O sea, en ese escenario también damos la competencia, ¿no? O sea, ese es el tema. con una cantidad de, claro, de recortes presupuestales que antes no se puede desarrollar en una industria que realmente domina quien está a la vanguardia de la telecomunicaciones. Florencia, perdona, un apunte sobre lo último que él decía también. Él habla, pues los periodistas le preguntaron si está previsto que no haya juicios, ¿no?, algún tipo de iniciativa legal de las empresas privadas en caso de que esta iniciativa se vea cortada por el triunfo del referéndum contra la LUC que incluye este tema, que no vayan a hacer juicios las empresas. Él dice que no, que esto está asegurado por contrato. ¿A ustedes les consta esto? ¿Pudieron acceder a algo de información sobre eso? Mira, nosotros estamos, bueno, así como llevamos adelante la intimación en el proceso, desde que comienza a trabajar el Comité de Portabilidad, hemos presentado algunas observaciones. Algunas de ellas tenían que ver con esto, porque en realidad cabe aclarar que dentro del Comité de Portabilidad, hasta que no estuvieron las firmas, nadie había contemplado la posibilidad de que se alcanzaran las firmas y que se llevara a referéndum la portabilidad numérica con el conjunto del resto de los artículos. Entonces, venimos haciendo un seguimiento jurídico, y el seguimiento jurídico, que todavía no tenemos definido, pero se siguen evaluando posibles medidas judiciales, no tiene la firmeza en garantías de que mañana, cuando se deroguen esos artículos, efectivamente el Estado esté protegido de juicios, no solamente de las multinacionales, de la nueva base de datos, sino que hasta de los propios usuarios. Porque además también, nosotros, o sea, si nos pones, por eso también nosotros decíamos, esperemos al 27 de marzo. Vos metiste un operador nuevo en el Uruguay, que concentra la base de datos, genera la portabilidad en menos de 70 días, o sea, mañana vamos a suponer que portan, no sé, 10.000 personas. O sea, ¿vos vas a seguir pagando una base de datos en Uruguay por 10.000 usuarios? Sí, el 27 claro. de marzo, o sea, estamos hablando de que, llevémoslo a la vida cotidiana. ¿Vos vas a hacer una inversión en algo que sabés que mañana te va a quedar caduca en tu casa? No sé. El problema es ese, el manejo de los recursos del Estado es con esta irresponsabilidad y con este nivel de capricho, porque en definitiva termina siendo un capricho, ¿no? O sea, en menos, o sea, porque, ¿y por qué capricho? Porque el año pasado la hoja de ruta que se había definido para la implementación, la instrumentación, las pruebas, era muchísimo más extensa de la que se terminó cumpliendo. O sea, el propio Comité de Portabilidad Numérica tenía proyectado 6 meses con distintas etapas de prueba, adaptación de software, y se sacó de una forma muy apresurada, sin respetar los propios tiempos que habían asumido tener. Entonces, por eso hablamos de capricho, por eso hablamos de urgencia, por eso hablamos de los riesgos que les puede generar ante él, no solamente por la evaluación o la proyección política y económica, sino también por las garantías de que esto efectivamente que va a concentrar información, que va a concentrar datos, o sea, la información personal de una cantidad de personas. Eso también hicimos observaciones al Comité de Portabilidad, al OSEC, en su momento. ¿Cuál es el alcance de la información de este nuevo operador? Porque además hace un año que estamos padeciendo esa campaña agresiva de las multinacionales que te llaman 50 veces hostigándote para captar clientes. O sea, imaginemos, si no hay un manejo responsable de las bases de datos, lo que puede llegar a ser. Bien, muy bien. Bueno, nosotros te agradecemos estos minutos, el tema va a seguir y también, como vos decías, mencionabas algo al pasar ahí, hay que estar atentos a la propia situación general del ente y de cómo el gobierno lo administra. A veces nos llegan avisos a nosotros, nos llegan mensajes de la audiencia de problemas con internet, de ese tipo de cosas que dicen que hasta hace unos años no se daba. No sé si a ustedes les consta también de seguramente de que pueda estar viéndose afectado la calidad del servicio de ese aspecto, pero habrá que tener la mirada muy concentrada en Antel también en los próximos tiempos, ¿no? Exacto, sí, y es fundamental también asumir que la portabilidad, como el conjunto de los 135 artículos, ese aspecto se puede doblegar a través del referéndum, que nosotros con las 800.000 firmas alcanzamos la posibilidad de ser legisladores por un día. Entonces, eso implica una responsabilidad política importante, por la cual es importante que nos informemos adecuadamente. Y bueno, y ni que hablar, nosotros y nosotras estamos convencidos y convencidas de que en sí es votar en defensa propia, en defensa de las empresas públicas, en defensa de la educación, en defensa de la vivienda, en defensa de los derechos laborales, en defensa de los derechos humanos. O sea, más allá de la discusión más específica de la portabilidad y de la situación que atraviesa Antel, la realidad es que todas las empresas públicas están en situaciones sumamente complejas y las empresas públicas determinan en nuestro país la soberanía, ¿no? O sea, si hablamos muchas veces de la dependencia que tenemos, imaginemos si dependiéramos de las multinacionales o en una pandemia si hubiésemos dependido de la, como la que tuvimos más en situaciones de mayor aislamiento social, y no hubiésemos tenido empresas públicas, ¿cuál habría sido el acceso a los servicios? Entonces, todo eso es que se va el 27 de marzo y es ahí donde en definitiva tenemos que reafirmar nuestro compromiso con la defensa de los intereses populares, de los intereses de nuestro pueblo. Así que por ahí más o menos. Y la falla que tiene que antena Antel, si vos tenés es como tu casa, ¿no? Si no le haces mantenimiento a tu casa, si vos recortás el presupuesto para arreglar las canillas, para arreglar todo lo que tenés que arreglar y a su vez no invertís para que tu casa esté bien, bueno, lo mismo en la red de Antel, o sea, los servicios de Antel frente a una demanda, ni que hablar, que se vieron sobreexigidos, pero además también si vos sobre esa sobreexigencia no invertís, no, por lo menos para un mínimo mantenimiento, la calidad inmediatamente cae, y eso es lo que está sucediendo también. Muy bien, Florencia Leymonier, secretaria general de Sutel, muchas gracias por conversar esta mañana con Radio Centenario y hasta cualquier momento. Bueno, un abrazo grande para ustedes y para la audiencia y bueno, muchas gracias por la invitación, Hernán.